Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos, ¿cómo les va? Me da mucha risa esa música y ese intro que nos acompaña en esta temporada de diciembre. Muy, pero muy buen día. Hoy es 16 de diciembre oficialmente en Colombia y pues me imagino que en todo el mundo, el universo católico, me imagino, comenzarán las novenas de aguinaldos. Así que, como es tradición en la gran mayoría de los hogares, pues me imagino que muchas personas se reunirán en torno a un pesebre esperando a ver qué les ofrecen, natilla, buñuelos, algún traguito, alguna novela bailable, qué sé yo, pues eso es lo que la gente espera. ¿Que rezar la novena? Pues bueno, no sé si de pronto esté dentro de sus intereses, pero pues ahí está también para que usted disfrute y se goce estas navidades aquí con el Túnel Rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, e iniciamos este recorrido musical a través de la nave del rock y con nuestras emisoras aliadas, sonidosretro.com, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, les extendemos un caluroso abrazo a todos ustedes, agradeciéndoles de antemano por estar ahí conectados. No solamente el día de hoy, válgase la aclaración, a los oyentes que han estado durante todo este año, pues hombre, mil y mil gracias por estar ahí conectados, por preferirnos para ser su compañía en este año que posiblemente estuvo pasado por angustias, pesares y diferentes cositas que, pues bueno, nos trajo este año atípico. Pero bueno, ya por fin se está acabando, nos quedan 14 días de este año y pues vamos a... Mentiras, 15 días porque tiene 31. Y pues lo único que nos queda es gozar y rock and rollear como siempre lo hacemos en la nave del rock. Por eso voy a empezar con lo más poderoso del rock and roll y invitamos a esta gran banda. Ellos son los Motley Crue. Y empezamos muy bien. Esto es Without You. Bienvenidos, esta es la nave del rock. fast. I'm bundled like issues to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I'm good, it's in a happy mood. Que nuestro chat ya está habilitado a través de www.eltunnel.co y también los puede escuchar o nos puede más bien enviar su notita de voz a través de nuestra línea en WhatsApp +57 301 770 3920. Por ahí usted nos puede escribir si lo que desea es pedir música en este turno de radio y alegrar por un ratito, no solamente mi corazón, sino el de todas las personas que nos están escuchando, por supuesto con sus peticiones musicales, esa es la idea. Ya les traigo noticias, datitos y más complacencias musicales. Por ahora vamos con una banda que pegó una canción que la verdad es una balada y no le hace, digamos, mérito, sin decir que la balada no sea buena, porque es una de las baladas más representativas de la década de los 90. Pero estos señores, se les convirtió esa balada en un one hit wonder y la verdad ellos no hacen baladas, lo de ellos es un poquito más powerudo. Esta banda se llama Stream y esta canción se llama Hip Today. We're wide open eyes on the next big thing you can. Los que se preguntaban, ve, estos señores, ¿qué balada pegaron? Pues es la popular More Than Words de Stream. Esos son los que estaban sonando hasta ahora. Y estos señores tienen muy buena música. No solamente esta balada que les indicaba que pues se convirtió en su One Hit Wonder. Y la invitación es a que se peguen una repasadita por la discografía de Stream. La verdad, se van a sorprender como esta canción que a mí, en lo personal, me parece un totazo. Un hit today, como se llamaba esta canción. Estás escuchando el Tú del Rock. Y a través de nuestra línea en WhatsApp nos aparece por aquí un oyente, como siempre. Saludos, capitán. David de Puerto Rico reportándose de temprano. Necesito etiquetar esa canción porque a mí también me gusta. Se refiere a la canción de cortinilla que tengo de Navidad. De hecho, no me acuerdo cómo se llama porque le puse efectos de pólvora y todas esas cosas. Y solicita justamente esta canción de Van Halen. Esto es Dreams a esta hora en la nave del rock. Escuchábamos a Ángel en hasta ahora en la nave del rock. Y me sigue comentando por acá el viejo David. En la distancia escuché el disco de Chris Cornell y está genial. Recuerden que ayer les sugerí que se dieran una pasadita por el disco de covers. Y don David hizo la tarea muy bien. Muchas gracias. Chéverísimo. Me encanta que hayas aceptado la invitación a escuchar ese gran disco. Y él dice lo siguiente. Lo escuché y pensé que la muerte de ese gran artista era un mal sueño, como si no estuviera muerto. Así de eterno se vuelve uno con el legado como la, con el legado como la música. Sabes que yo también sentí como ese tuve ese sentimiento de como que, ah, este man, ¿por qué diablos? Y me pasa lo mismo con Chester Bennington. Sin ser tan fanático de Linkin Park, son de los dos artistas, de hecho ellos eran muy buenos amigos. Uno se queda pensando, diablos, ¿qué puede pasar por la mente de una persona para tomar esa decisión? Que sea ese último recurso, acabar con su vida debe ser algo bastante complicado. No me imagino, no sé qué es vivir eso. Espero no vivirlo porque no estaré contándoselo a ustedes, pero la verdad debe ser algo bastante complicado vivir un sentimiento como ese y decir, ah, esto es lo único que queda y tal luego. Apague y vámonos. Estás a bordo en la nave del rock. Muy bien, y en otras noticias, un día como hoy, pero en 1945, estaba naciendo un señor que se llama Tony Hinks. Tony Hinks. Este señor, tal vez usted pronto no lo conoce, no le suena, pero la música sí ha sonado acá. Él es el frontman de una banda que desde 1963 está dando por ahí de qué hablar. Esta banda se llama The Hollies. Y ha sonado acá porque tiene una historia de una chica que tiene un vestido negro y largo. Y suena así. Así que el señor Tony, que está cumpliendo años el día de hoy, aquí se lo celebramos con su música. A los amantes del rock clásico. Esto es The Who is the Long Cool Woman in a Black Dress en la nave del rock. Estás escuchando En Tú del Rock. Escuchamos a Tame Impala con The Less I Know The Better. ¿Sabe quién más está cumpliendo años el día de hoy? Es una persona que usted reconoce muy bien por su estilo característico de tocar la guitarra, de quitar la tocarra, y también porque este señor hace parte de una banda legendaria que aquí en el Tunnel Rock queremos muchísimo, y estos son ZZ Top. Sí, señor, el vocalista de ZZ Top, el grandioso Billy Gibbons, está cumpliendo años hoy. En 1949, ya está viejito, ya está veterano este señor, estaría naciendo el gran Billy Gibbons, y aquí lo recordamos con su música. Vamos con una doble dosis. Yo pongo la primera y usted coloca la segunda. ¿Cuál canción complementamos esta? Yo me voy con esta que se llama Sharp Dressed Man, y usted me dice cuál canción complementamos esta doble dosis de ZZ Top. No vaya a decir Kelly Grange porque ya ha sonado bastante. ¡Sorpréndame! Tiene 4 minutos para que me sorprenda, o si no, aquí me toca darle play a lo que encuentre. I'm Estás escuchando el Tú del Rock. No. Esta es la canción que dice nuestro oyente que le causa gracia y a mí también. Desde Puerto Rico, ya, toca que la achazame, hermano, porque la verdad no recuerdo. Yo sé que la encontré por ahí, música navideña. Me gustó, me pareció algo, pero eso fue hace como 3 años, hermano. Y no recuerdo cómo se llama exactamente. Y no sé si la pueda achazamear por el efecto que le coloqué ahí de la pólvora y todo eso. Y es la perfecta para iniciar cualquier algarabía en su casa o donde esté, hermano. Además que tiene un riff de guitarra bastante interesante, por eso es que me llamó mucho la atención. Voy a buscar a ver si de pronto la encuentro y te digo el nombre para que amenices estas navidades y hoy que se inicia en el mundo católico, pues en las novenas de aguinaldos, hoy 16 de diciembre, empiezan las familias a reunirse, bueno, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y todas esas cosas, para que usted de pronto no se lleve una sorpresa, más allá de que de pronto le sirvan la natilla con... Oiga, hay gente que no le gusta las uvas pasas. A mí me encantan las uvas pasas en la natilla. O en donde sea, en el arroz con leche. Me encantan las uvas pasas. Hay gente que no las tolera. Pero bueno. Estábamos escuchando a ZZ Top. Y esta última canción que escuchamos se llamaba Lex. La solicitaron a través de nuestra línea en WhatsApp. Más 57-301-770-3920. Y la solicitó Pedro. Muy bien, Pedro. Excelente, muy buena decisión. Y me voy con más música. Estos señores se llaman AC/DC. Esta canción se llama Rock and Roll and Noise Pollution. Invitamos a estos viejitos, a otros viejitos más, que hacen parte del rock and roll legendario que tenemos acá en la emisora. Este es el Túnel Rock a bordo de la nave. Hey now, you middlemen! Throw away your fancy clothes! And while you're out there sitting on the fence, so get off your ass and come down here! Cause rock and roll ain't no middleman! To me, it makes good, good sense! Good sense! Yeah, let's go! Coming up from the floor. Well, just did it to me. You know I call you on the telephone. I'm only hoping that you're home, so I can hear you when you say those words to me and whisper so softly. To me. CC, pick up that guitar and talk to me. Usted es fanático del rock ochentero, de esta fabulosa década que trajo tanta música, tanto en el rock and roll, de hecho todos los géneros, hubo una exposición supremamente altísima de música y de muy buena música de la década de los 80, pues lo invito ahorita al mediodía, son las 10:50 minutos, 10 minutos para las 11 de la mañana, ahorita en una hora 10 minutos, llega una década deliciosa, la década de los 80 aquí en el Tunnel Rock, para que continúe conectado con nosotros. Y ya que estamos dándole play a lo clásico, me voy con esta banda que se llama Thin Lizzy. Y esto es Don't Believe the World. Este es el Tunnel Rock, yo soy su capitán Pablo Rock, a bordo de la nave. Some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe. Encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Chill.